Se trata de una jornada nacional de metodologías de la comunicación estratégica. El título de la jornada es Del inventario al encuentro. Y lo que se va a hacer en esta jornada es, compartir algunas cuestiones metodológicas, compartir experiencias y proyectos en marcha respecto de esta perspectiva de investigación-acción que es la comunicación estratégica.